Capítulo 15. Nos vemos y nos despedimos. Gaby, tu mamá viene a casa. La tía Repti estaba en la puerta del porche y hojeaba el correo diario. Estaba muy emocionada por la repentina noticia. Era posible, después de 11 años. Ella escribe desde Londres, dijo Repti mientras escaneaba la carta. Está de camino a Trinidad en barco. Imagínense, llegó hoy. Larry acababa de llegar para una breve visita desde Estados Unidos, donde estaba realizando su doctorado. Cuando escuchó nuestras voces emocionadas, inmediatamente entró corriendo a la habitación. ¿A qué hora atraca el barco? Preguntó. Debe estar allí. Gritó mi tía emocionada. Tenemos que darnos prisa. Fue un viaje salvaje. Cuando llegamos al puerto, el barco ya había atracado y todos los pasajeros habían desembarcado. La madre no estaba a la vista. Probablemente ya tomó un taxi, dijo Larry. Así que volvamos a casa. Corrimos de regreso, incluso más rápido esta vez. Subimos corriendo las escaleras y irrumpimos en la sala de estar, y allí estaba ella, mi madre, a quien no había visto desde que tenía 7 años. Estaba parada junto a la mesa del comedor hablando con mamá, un poco confundida y obviamente sorprendida de verla tan joven y de pie. Le escribimos sobre la curación. Primero reconoció a Larry. Se abrazaron. Luego fue el turno de la tía Repti. Estaba parado justo al lado de la puerta y observé la conmovedora escena. Sentí pena por mamá. Ciertamente había recorrido toda la casa. La sala de oración estaba vacía. Los ídolos y las imágenes de deidades en las paredes habían desaparecido. Eso debe haber sido difícil para ella. Quizás incluso tenía miedo de este encuentro. Todos éramos cristianos y ella era una hindú devota. Debimos parecerle extraños. Ella me miró sin reconocerme. Finalmente preguntó, ¿dónde está Rab? Todos guardaron silencio. ¿Quién es ese? Preguntó, señalándome. Todavía nadie respondió, todos estaban esperando a ver si ella me reconocería. La tensión se volvió insoportable. Papá explicó tía Repti, ese es Rabí. Todos me miraron. No pude contenerme más, corrí hacia ella y la besé. Me rodeó con el brazo, pero no con la calidez que hubiera esperado después de 11 años. Era como si nos viéramos por primera vez. ¿Cómo has crecido, Rab? No te habría reconocido. A pesar de mi amor por ella, un abismo nos separaba. Debemos haberte perdido por un estrecho margen, dijo la tía Repti. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 20 minutos. No te preocupes por eso. Lo siento mucho, dijo mi tía. Después de todos estos años vuelves a casa y no hay nadie allí para recibirte. Sé que el correo no es tan confiable, respondió mi madre, secándose una lágrima del ojo. Para todos nosotros estaba claro que su tristeza provenía de algo más importante. Ahí estaba finalmente, el reencuentro en el que no había creído durante mucho tiempo. Queríamos contarnos muchas cosas, pero no podíamos pasar por alto la barrera entre ella y nosotros. Estaba llena de elogios hacia Baba Muktananda, el gurú en cuyo templo había vivido todos estos años. Ahora, como profesora de yoga, quería ensalzar los beneficios del control del cuerpo a través de la meditación, que, como nos dimos cuenta, te abría al dominio de los espíritus malignos, pero ¿cómo podríamos haberle enseñado eso? Le hubiera gustado enseñarme más sobre el hinduismo, pero se dio cuenta de que yo ya no compartía sus puntos de vista. Así que ambos evitamos una discusión. Filosóficamente hablando, puede parecer obvio que el hinduismo tiene razón al aceptar todas las religiones. Todos se esfuerzan por alcanzar el mismo objetivo, solo que de diferentes maneras. Pero quienes defienden la tolerancia y el sincretismo religioso no han reconocido que en realidad estamos lidiando con diferencias graves que afectan profundamente nuestras vidas. Estas diferencias fundamentales no pueden salvarse ni siquiera mediante acuerdos ecuménicos. Mi madre estaba comprometida con la filosofía hindú, según la cual solo existe una realidad, Brahman, según la cual el karma requiere el pago futuro de los pecados pasados. Pero estábamos firmemente convencidos de que creador y creación no son lo mismo. Recibimos perdón a través de Jesucristo y no creímos en la reencarnación. Estas creencias opuestas no podían reconciliarse. Madre tuvo que aceptar el hecho de que ya no compartíamos sus creencias religiosas. Parecía insegura en nuestra presencia. Todo había cambiado, menos ella. Ella todavía se aferraba a tradiciones y mitologías que habíamos rechazado. Después de 3 días viajó a Puerto España para ocupar el puesto más alto en el templo más grande de Trinidad. Nos dolió a todos que ella nos dejara tan pronto, pero no se podía negar la barrera entre nosotros. «Ven conmigo al templo», trató de persuadirme antes de irse. Tan pronto como regreses a la escuela, al menos tienes que visitarme. Disponemos de bonitas habitaciones y no está lejos del que es Royal Kaalil. Pero nada podía convencerme de vivir en un lugar así, ni siquiera cerca de mi madre. Si tan solo ella lo entendiera. Incluso odiaba visitarlos. No tenía la menor duda de que detrás de estos ídolos había fuerzas demoníacas que mantenían en cadenas de oscuridad a quienes los adoraban. Todavía recuerdo vívidamente esa primera visita con ella. Alguien me mostró el camino a su habitación. Cuando entré, vi a la madre en posición de loto frente a un gran espejo, adorando al ser divino. La vista me dolió profundamente. Había un cuadro enorme de su gurú Muktananda en la pared, al que ella también adoraba varias veces al día. Ella me saludó con entusiasmo. «Me alegro mucho de que estés aquí, Ravi. Vamos, quiero mostrarte algo». Ella me llevó a la habitación contigua. «Mira, preparé esto para ti. ¿Cuándo te mudas?» «Bueno, está un poco lejos de la escuela». Evadí. «Oh, solo 5 minutos», respondió mi madre decepcionada. «Hablaré con mi arrendador». En cada visita ella intentaba persuadirme nuevamente, pero yo solo le daba respuestas evasivas porque me parecía demasiado cruel rechazar su oferta de plano. Debe haber sido amargo para ella. Ella había esperado mucho de mí y ahora incluso me había convertido en una ofensa para ella. Todos los hindúes de la isla la respetaban y, en sus numerosas giras de conferencias, la gente, naturalmente, le preguntaba por mí. Pero mi preocupación por ella era mucho más profunda, temía por su destino eterno. Estaba completamente devota de los dioses. Dios en su bondad se había inclinado hacia mí. Ciertamente podría revelarse a mi madre. Recé por su salvación todos los días. El orgullo por sí solo podría cegarla tanto. Sería increíblemente difícil renunciar al respeto que disfrutaba y, en cambio, quedar expuesta al desprecio de toda la comunidad hindú. Intenté convencerla una vez con la afirmación de Jesús, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». «Por supuesto que estoy de acuerdo». Madre respondió. Jesús quiso expresar que estamos en todo el camino. Los Vedas también enseñan que, cada uno tiene su propio Dharma y debe encontrar su propia verdad dentro de sí mismo. Pero mamá. Jesús dice de sí mismo que Él es el único camino. Pronto nos dimos cuenta de que un argumento religioso no nos llevaría a ninguna parte, así que cambiamos de tema. Por los comentarios individuales me di cuenta de que ella no estaba del todo feliz. Así que seguí orando para que este hambre interior la llevara al Señor. Dentro de unos momentos estaré conduciendo hasta el estudio de televisión, me interrumpió mi madre cuando la visité una tarde. Me alegro de que puedas estar allí. No quería ir porque ella iba a dar una conferencia sobre hinduismo y esperaba que yo la juzgara. Por supuesto, el resultado sería otro argumento, pero no tenía otra opción. En el estudio miré a mamá. Se sentó frente a la cámara de televisión y ensalzó las virtudes del yoga y la meditación. Estaba convencido de que ella nunca había experimentado la paz de la que hablaba. Yo mismo había intentado simular un sentimiento de paz, pero nunca fue real. Solo obtenemos paz cuando mantenemos la relación correcta con nuestro creador, y ella no estaba en esa relación. Cuando el programa se transmitió por televisión, lo vimos juntos. ¿Qué piensas de eso, Ravi? Mamá quiso saber después de la transmisión. Qué orgulloso me habría sentido de mi madre como hindú. Pero ahora su fervor religioso y sus éxitos me deprimieron. Eres una buena oradora, mamá. Finalmente respondí. Tienes buena voz y das una buena impresión en la pantalla. Por sus ojos decepcionados me di cuenta de que esperaba más. ¿Perderá alguna vez la esperanza de que yo regrese al hinduismo? Después de terminar la escuela, me invitaron a predicar en varias comunidades de la isla. Krishna me acompañaba a menudo. En las reuniones compartimos cómo encontramos a Jesús y cantamos juntos. Realmente disfrutamos de estos servicios. Debo continuar con esta vida que tanto me llenó o sería mejor ir a la universidad. Mamá y tía Revti oraban a menudo conmigo para conocer la voluntad de Dios. Creció la convicción de que el Señor quería llevarme a Londres. Justo estaba pensando en estudiar medicina. Como médico y cristiano, tendría grandes oportunidades de servir a la gente. Una carta para ti del tío Kumar, me llamó la tía Revti un día mientras revisaba el correo. Kumar había viajado de regreso a Londres unos meses antes de que llegara mi madre. Me está invitando a su casa en Londres. Grité con entusiasmo. Acababa de pasar 4 días en ayuno y oración. Fue muy importante para mí reconocer la voluntad de Dios para mi vida futura. Ahora el Señor me abrió una puerta a Londres. Aunque todavía no tenía dinero para el viaje, confié en él para cubrir los gastos del viaje. A principios de febrero de 1967 oí hablar de un transatlántico francés, el SS Antilles, que partiría hacia Londres el día 14 de ese mes. Por dentro estaba seguro de que aquel era mi barco. Pero pasaron los días y no tenía dinero. Sin embargo, fui a Puerto España a primera hora del 12 de febrero y obtuve un pasaporte. Luego fui inmediatamente a la embajada británica para solicitar una visa. No podemos expedir una visa, me dijeron, hasta que nos presenten al menos $1,500 para el viaje. Ni siquiera tenía dinero para el billete de barco. Cuando salí de la oficina, las monedas que tenía en el bolsillo eran suficientes para el viaje en autobús a casa. En casa me enteré de que me habían recibido 3 obsequios por un total de $1,500. Me sorprendió encontrar a mi madre entre los donantes. Que la suma fuera justo la cantidad que necesitaba fue una confirmación más de la dirección de Dios. Esa misma noche un amigo me ofreció un préstamo para los billetes de barco. Todas las puertas parecían abiertas, tenía el dinero y me proporcionaron alojamiento en Londres. Me voy a Londres el día 14, anuncié a la familia. El día 14. Eso es pasado mañana. Puedes hacerlo tan rápido. Hoy recibí mi pasaporte y mañana recibiré mi visa y mi billete de barco, si Dios quiere. No tenía idea de lo difícil que era conseguir una visa para Inglaterra. Lo sentimos, pero no podemos expedirle un visado, fue el seco comentario de la embajada británica. Pero tengo los $1,500 necesarios. Eso no significa que obtendrás una visa. ¿Por qué no? Había oído que el gobierno inglés había impuesto restricciones más estrictas a la entrada de extranjeros. No me dio más explicaciones. Lo siento, no puedo entregártelo. Hojeó el pasaporte y luego lo dejó sobre el mostrador. No lo acogí, sino que lo miré por la ventana y recé para mis adentros, «Señor, interviene». Volvió a tomar el pasaporte en la mano y le puso el sello de la visa. «Gracias, señor». Me susurré a mí mismo. Cuando regresé a casa esa noche con mi visa y boleto en mano, amigos y familiares estaban reunidos. Mamá y tía Reptil habían invitado a despedirse. Incluso mi madre había venido especialmente de Puerto España. Ella acababa de regresar a casa y ahora yo me iba. Mamá estaba envejeciendo y yo me resistía a dejarla. También me resultó difícil despedirme de tía Repti. Y Santi y Krishna, qué momentos tan maravillosos pasamos juntos. Y los demás primos y tíos y tías, muchos de los cuales eran cristianos. No quería dejar a nadie en absoluto. Pero creí que este viaje era el plan de Dios para mí y tenía la seguridad de su guía. Los discursos de despedida fueron bien intencionados, cariñosos y en su mayoría sinceros. La tía Repti me dijo con lágrimas en los ojos que me amaba mucho. Ella realmente me extrañaría y me ayuda con las tareas del hogar. No pude evitar pensar en retrospectiva y alabar al Señor que me había cambiado. Incluso algunos vecinos que eran hindúes me mostraron su respeto después de examinarme durante mucho tiempo. Entonces mi madre se levantó. Ravi es mi único hijo, comenzó, y me considero afortunada de tener un hijo así. Casi no podía creer lo que oía. Desde que regresé a Trinidad observo su estilo de vida. Lo respeto mucho, de hecho incluso lo admiraba en secreto. Luché por contener las lágrimas. Madre nunca usó grandes palabras. Por eso aprecié aún más lo que se dijo. También me animó a seguir orando por ella. Lo que la impactó no fueron mis virtudes ni mi luz, sino el amor y la vida de Cristo en mí. Ella no elogió mis cualidades. El crédito le correspondía únicamente a Jesús. Él me cambió. Mi deseo de que la madre también se apoderara de esta nueva vida en Cristo se volvió abrumador.